explota, explótame. En pirote mi San Bartolomé. Toda clase de fuentes, bengalas, petardos, tracas y cohetes. En compras superiores a 50 euros, por 2 euros más, te regalamos una batería. Pirotecnia San Bartolomé, Polígono Pivo A49, dirección Huelva, salida 11.